Toma la Tierra. Toma la Tierra. Un programa. ¿Un programa? Para darle un gran respiro a tus oídos. El próximo 1 de junio, Ana y Edurne saldrán de Zaragoza en bici para iniciar un recorrido de unos 2.500 kilómetros, con la propuesta de visitar un centenar de proyectos ubicados en su gran mayoría en el mundo rural. Formando parte de ellos, muchas personas experimentan cada día otras maneras de vivir, trabajar y producir en nuestro mundo globalizado. Y tiernas manos nacieron, abonadas en silencio, abonadas en silencio. Para este primer número de nuestro programa Toma la Tierra, hemos querido entrevistar a las dos aventureras para que nos cuenten un poco más sobre su proyecto llamado Biela y Tierra. El sendero se hizo noche y la noche se hizo sueño. Además, tenemos mucha suerte porque han aceptado que les acompañemos en distintas etapas del recorrido para compartir esta increíble experiencia con ellas, hasta su llegada de vuelta a Zaragoza en octubre. En cada grieta del suelo hay 10 semillas que suelen. ¿Aló? ¿Oye? Hola, Stephanie. Uy, sí, os oigo muy bien. Vale, genial. Perfecto, nosotras también. Hola, yo soy Ana Santidrián. Soy doctoranda en ingeniería química y medio ambiente y soy original de la ciudad de Burgos. Y junto con mi compañera Edurne Caballero somos las promotoras del proyecto Biela y Tierra, que pretende ser un puente para mostrar iniciativas reales que son alternativas para afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad, sobre todo contemplando la situación climática y ambiental de nuestros entornos. Y, hola, yo soy Edurne Caballero, soy bióloga de formación y originaria de Barcelona y soy la segunda pata visible del proyecto Biela y Tierra. Y bueno, y a partir del 1 de junio de 2019 saldremos con nuestras bicicletas y visitaremos y compartiremos las experiencias de más de 100 iniciativas reales ligadas a la alimentación sostenible que ya funcionan y que benefician a todo el territorio y a toda la población que tiene acceso a ellas. Y en Biela y Tierra falta una tercera pata imprescindible porque es un proyecto de comunicación, ¿no? De comunicación y de visibilización, y como tercera pata faltarían aquí Sole y Cristina, que forman parte de la Dársena Estudio de Comunicación, un estudio de comunicación honesta y diseño responsable que se encarga de dar el enfoque profesional y el enfoque de comunicación clara para que todas esas iniciativas y toda esa reflexión en torno a la alimentación, la sostenibilidad y las alternativas reales lleguen de manera clara a todas las personas que nos sigan. Este recorrido que habéis decidido, ¿desde el principio lo teníais muy claro, los proyectos y la gente y cómo lo ibais a montar? La idea surgió así un poco entre Ana y yo, que somos ya amigas, yo soy Edurne, y entonces las dos teníamos en la cabeza el hecho de coger nuestras bicicletas, porque somos amantes de las bicicletas, y coger nuestras bicicletas y recorrer el territorio rural visitando iniciativas en torno a la alimentación y la sostenibilidad. Y entonces, como sabíamos que íbamos a salir en verano y que iba a pasar calor, pues decidimos recorrer la mitad norte de la península. Y también decidimos que queríamos recorrer aquellos territorios pues que sufren más la despoblación, que están menos poblados y que además están menos visibilizados, que se conocen menos las iniciativas que existen. Y entonces, a partir de esos criterios, ¿no?, a nivel de ruta y territorio, decidimos trazar una ruta. Y nuestra primera ruta llegaba hasta Galicia, pero luego, cuando aterrizamos la realidad, vimos que llegar hasta Galicia era bastante difícil, porque es un territorio bastante alejado desde nuestro origen. Entonces, pues, decidimos dejar un poco aparte y llegar solo hasta León y luego subir hasta Asturias. Y entonces esos 3.000 que pensamos que serían al principio se han convertido en 2.500, más de 2.500 que recorreremos. Y las iniciativas, bueno, las fuimos seleccionando tanto, pues yo porque mi origen es burgalés y bueno, y tengo, mi familia es agricultora y tengo contactos por la zona de Castilla, pues ya conocíamos algunas, ¿no? Y conocíamos a personas clave. Edurne también por su trabajo, que trabaja en una ONG de para la agroecología y la soberanía alimentaria, pues conoce muchos productores también por la zona de Aragón, del País Vasco. Entonces cada una teníamos contactos en distintos lugares que conocíamos y de ahí pues dimos también, se fue creando la red. En un principio nos planteamos 3 meses, 30 iniciativas y cuando empezamos a contactar y ir dando forma al proyecto y que quisimos también acoger toda la diversidad que hay en el mundo rural, ¿no? Pues dimos al final con más de 100 iniciativas. Algunas iniciativas sí que las conocemos, yo creo que igual en torno al 30%, el 20%, o sea, no todas. Edurne en su caso, por su trabajo, sí que conoce a muchas de ellas, pero no las ha visitado nunca en persona. Lo que queremos precisamente con este proyecto es dar las herramientas para mostrarlo y que esas iniciativas hablen en primera persona, que no seamos nosotras las que lo contemos a través de nuestro relato, sino que ellas puedan coger pues los diferentes medios que llevemos, audiovisual, sino también el cuaderno de bitácora escrito, e irlo contando. Entonces, la mayoría no lo conocemos en persona. Y también así yo sé que para montar este proyecto habéis montado un crowdfunding. ¿Eso cómo funcionó? ¿Ha sido fácil encontrar la financiación del proyecto? Pues mira, cuando nosotras empezamos y nos empezó a correr el proyecto, montamos el marco teórico en torno a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque pensamos que es una herramienta interesante para trabajar y es algo que se está trabajando a nivel global. Y Biela y Tierra, el proyecto, pues está directamente alineado con 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces, en un principio, pensamos que por este alineamiento las administraciones públicas estarían muy interesadas en financiar el proyecto. Y entonces no nos planteamos en ningún momento hacer uso de un crowdfunding, porque pensábamos que administraciones públicas, fundaciones o otro tipo de entidades podían estar interesadas. La verdad que la coyuntura política con las elecciones no ha facilitado mucho y entonces nos vimos que la búsqueda de financiación era más complicada y por eso, y como mucha gente tras lanzar el vídeo y la web nos dijeron, mostraron muchas ganas de participar y colaborar, pues nos lanzamos a abrir un crowdfunding. Y entonces el crowdfunding pues lo lanzamos el día 15 de marzo, el Día del Consumo Responsable, y en menos de 40 días llegamos al mínimo. Estamos súper contentas. Actualmente unas 230 personas han colaborado en el crowdfunding y entonces pues estamos muy muy agradecidas y muy orgullosas de la comunidad que se ha ido creando. Sí, la realidad que creemos también es que cuando lanzamos de hecho el vídeo de promoción a finales de enero, que bueno, fue como un poco, vamos a empezar a mover el proyecto, y en 2 semanas hubo unos 4.000 visualizaciones en YouTube, creemos que hay un caldo de cultivo, de interés de la población, de conocer todas estas personas que están detrás de estas alternativas para hacer un mundo sostenible. Y ese caldo de cultivo ha sido una respuesta muy bonita y de muchos apoyos y mucho ánimo, tanto por parte de gente personal como iniciativas y también algunas entidades y administraciones públicas nos han apoyado. Sí, cabe destacar que aparte del crowdfunding hay entidades que han apostado por Biela y Tierra, ¿no? Por esta manera de acercar las alternativas reales a la población y de darles difusión, entre ellas el Comité de Agricultura Ecológico de Asturias, que vio que esta manera de acercarse y de divulgar la producción ecológica pues era muy cercana, ¿no?, y honesta, y entonces apostó contacto con nosotras y nada, en el territorio de Asturias hemos construido la ruta de manera conjunta y la promoción también será conjunta. Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Tengo 2 manos y un cazo, una mesa y 4 patas, 6 lentejas con 2 piedras y una pena. nada en la olla. Escucha lo que te digo. No tengo mula ni torda, ni padrino ni apellido. Tengo un cuartillo de vino, unos ojos que me miran, unos labios que me nombran y en el alma una fatiga. Os vamos a poder seguir en internet, en la página web, en las redes sociales. ¿Tenéis así como una manera para que la gente que os ha apoyado y quiere saber ahora de cómo vais evolucionando, cómo contactamos con vosotras? Sí, pues mira, hemos basado el proyecto de comunicación, lo hemos basado en tres pilares, ¿no? Uno, el primero es las alianzas con medios de comunicación, ¿no? Que es ese contacto con distintos medios de comunicación, como puede ser con vosotras ahora, ¿no? Uh-huh. En las que se interesan, se acercan y se difunde al público en general el proyecto. Tenemos dos medios de comunicación que han estado desde el inicio del proyecto, un diario digital, Ara Info, que nos hará un seguimiento pormenorizado a lo largo de todo el recorrido, y una radio comunitaria rural, Radio Valdivieso, que también nos hará un seguimiento, ¿no?, de lo que es todo el proceso, y otros medios también que se han interesado en acercarse, en hacer seguimiento de lo que nosotros vamos haciendo. Luego hay una segunda pata que está relacionada con las redes sociales. Tenemos nuestra página web, y luego tenemos Facebook, Instagram y el canal de YouTube. Y en esas tres redes sociales y en la página web se irán publicando todas las cosas que vayamos haciendo nosotras. En Facebook y en Instagram pues habrá una publicación diaria más o menos, y luego vídeos que haremos resumen de partes de la ruta que iremos colgando en YouTube, y luego utilizaremos la página web para hacer un cuaderno de bitácoras y ir contando un poco más pues nuestras reflexiones o reflexiones de las iniciativas que vayan dando, ¿no? Mm. Y una tercera pata que pensamos que también es muy importante es el cara a cara, que es en esos territorios que recorremos pues proponer actividades, talleres, charlas, ¿no?, que faciliten el contacto con la población y la reflexión en torno a la importancia de la alimentación y de la sostenibilidad, y que den difusión a las alternativas que hay en su territorio y en otros territorios. Pero bueno, en función de los resultados que vayamos obteniendo, veremos cómo se procesará todo. Ajá. Para empezar así a hablar concretamente del viaje, a nivel físico, ¿cómo os habéis preparado? ¿Habéis hecho rutas? La realidad es que, bueno, nosotras somos ciclistas urbanas y nos movemos a todos los sitios en bici, y bueno, pues alguna rutilla hacemos, pero a nivel físico no estamos. Creemos que, bueno, el propio camino va a ser nuestro entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Y que iremos mejorando nuestra condición física según vayamos recorriendo kilómetros. Sí que tenemos muy claro que no vamos a poner que vamos a ir adaptando el recorrido también a las condiciones físicas en lo que nos encontramos, que es una prueba de fondo, que van a ser 4 meses pedaleando, entonces iremos avanzando y nos iremos adaptando poco a poco. Como no tenéis prisa, ¿no? A tener 4 meses delante de vosotras os dará bastante tiempo para adaptar el viaje, imagino. Sí, exacto. Sí, y también la realidad es que como han salido tantísimas iniciativas de lo que te decíamos, de un principio que nos planteamos 30, ahora tenemos más de 100, pues las etapas tampoco son muy largas en algunos casos. Sí que es verdad que en algunos territorios, como puede ser Asturias, Cantabria, los desniveles son muy fuertes y ahí te vamos a sí. echar la gota gorda, pero bueno, las etapas son cortitas normalmente. Y pues ya, yo pienso que hemos dado la vuelta un poco al proyecto. Como imagino que tenéis mucho trabajo ahora, ¿cómo estáis ultimando así los últimos días? Ya tenemos todos los materiales recopilados, ¿no? Lo que es toda la parte material ya la tenemos organizada, cada una en nuestras casas con todas las cosas. Estamos ya cerrando lo que es la calendarización de todas las visitas, ya contactamos con todas las iniciativas, pero ya les pasamos el calendario en concreto. Hemos hecho ya un par de talleres de grabación para aprender, porque aunque Cris y Sole son profesionales de la comunicación, pues las que vamos a tomar las imágenes, en este caso somos Ana y yo, que no teníamos conocimiento, ¿no? Que somos bastante... Y entonces pues nos han hecho... Formación... Amigos y compañeros nos han hecho formaciones específicas, ¿no? de cómo tenemos que grabar, cómo tenemos que hacer las fotos, qué significan los planos, ¿no? Dándonos consejos y nada, y en eso estamos. Y con muchas ganas, la verdad, de subir sobre nuestras bicicletas y empezar a pedalear. Ah, qué sí, bien. Porque también, o sea, llevamos trabajando en este proyecto desde octubre y está siendo un trabajo arduo desde la conceptualización de todo al principio, cuando nos sentamos Edurne y yo a trabajar sobre ello, hasta contactar con todas las iniciativas, diseñar la ruta, diseñar el proceso de comunicación conjuntamente con la Dársena. Está siendo mucho trabajo y la verdad es que lo que nos apetece es salir ya y conocerles de verdad en persona y poder contarlo. ¿Y al nivel de peso habéis pensado en un mínimo de peso? Pues en un principio Edurne llevará alforjas atrás y yo llevaré delante y detrás. Llevamos una tienda de campaña para las dos, compartiremos, y luego llevamos pues también materiales para cocinar, un hornillo, unas cazuelas pequeñas y bueno, optimizar lo máximo posible ropa de quita y pon y ya está, para bueno, pues cuando podamos lavarlo. Y el material de audiovisual, ahí sí que también gracias a la colaboración de Carlos Naya y de la Dársena Studio. Carlos Naya es un amigo que es profesional del audiovisual y es quien nos hizo el vídeo de promoción. Uh-huh. Y ellas han decidido los materiales que eran más óptimos para grabar, ¿no? Uh-huh. Porque al final pues pensamos en llevar una cámara réflex y de ahí grabar, los micros. Se va a hacer todo con materiales más digitales, uh-huh, con cámaras de mucha calidad, pero digitales, que también sea más fácil el proceso de subir los archivos a la nube y que lo puedan coger la Dársena Studio para editarlo y todo eso. Y bueno, hemos intentado optimizar y minimizar el peso lo máximo posible. También con este proyecto, aparte de visibilizar estas iniciativas, queremos mostrar que la bicicleta es un medio alternativo de movilidad real y que es necesario para enfrentarnos a la situación que hay, ¿no? De que se está agotando los fósiles, y no solo eso, sino que los coches eléctricos pues en un principio puede ser una solución, pero no es un medio eficiente. La bicicleta es el medio de transporte más eficiente. Un coche pues en muchos casos al final solo mueve a una persona, que son pues de media unos 70 kilos. Una masa de un coche supera la tonelada, unos 1.200, 1.500 kilos. Eso no es eficiente por ninguno de los lados, ¿no? Sin embargo, pues con las bicicletas, pues, y queremos mostrar también que se crean otras relaciones que en el medio, ¿no? En un coche al final vas en un lugar estanco, hermético, cerrado, que no te conectas con el medio, no te conectas con las personas, y sin embargo, al recorrer el territorio en bici, pues es más real ese contacto. Como es un encuentro, ¿no? Es para una manera para vosotras también de conectar con tanto la gente como el entorno natural. Sí, una de las reflexiones así que hacíamos es que nos gusta llegar a los sitios con el esfuerzo de nuestras piernas, ¿no? Con el esfuerzo de nuestras piernas para mover la bicicleta y hacernos llegar, ¿no? Para valorar y honrar el esfuerzo de todas esas personas que día a día están en el medio rural, ¿no? Produciendo alimentos sanos, justos y sostenibles, ¿no? Uh-huh. Esfuerzo por esfuerzo. Uh-huh. Y un deseo así que compartimos las cuatro sería que nos encantaría que hubiera muchas bielas y tierras rodando por diferentes territorios, contando en primera persona todas esas iniciativas reales que existen, y que hay muchísimas, muchísimas en todos los territorios. Somos plenamente conscientes que las hay, porque nos han contactado de muchos lugares. Entonces sería precioso que hubiera muchas, ¿no? Muchas bicicletas rodando y contando todas esas alternativas reales que hay en el territorio y que nos permitan salir de esa camarita como de confort, ¿no? Que nos ofrece la sociedad de consumo y aprender y fomentar otro tipo de consumo y otro tipo de relaciones. Sí, sí, sí. Ay, pues muy bien, pues entonces os deseamos así un viaje, un buen principio de viaje, porque es verdad que teníamos muchas ganas de seguiros también a lo largo del recorrido, que estamos hablando juntas de vernos en Burgos y no sé si queréis eso, añadir algo. La selección de proyectos que hemos intentado seleccionar, aquellos proyectos liderados o integrados por mujeres, que queremos visibilizar el papel de la mujer en el mundo rural, que tradicionalmente ha sido, bueno, como en todos los casos, pero creemos que en el mundo rural también, ¿no? Con ese enfoque solo productivista y en el que el trabajo de reproducción, ¿no? De los trabajos de cuidados, pues pues no, no se valoran y queremos también mostrar ese enfoque. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicas, Ana y Durne. Y ya, pues seguimos en contacto a través también que de un quizás una postal sonora que, no, que nos mandaréis desde algún lugar. Bueno, todo eso por ver también, que no queremos agobiaros. Muy agradable, muchísimas gracias. De nada, pues cuando queráis, ya sabéis que a nosotras nos apetece un montón seguiros y seguir dialogando, ¿no? También para aprender de vuestra experiencia. Vale, genial. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. El corazón por tambor y la niebla por bandera. La semilla tierna y frágil, al crecer parte la piedra. Al crecer parte la piedra. Toma la tierra. Es un programa para despertar las conciencias frente a la urgencia climática. Es que esto de despertar las conciencias no lo veo, es mucho para nosotras solas. Eso es para un trabajo a tiempo completo, no sé si me va a dar la vida. ¿Y por qué no ponemos? Toma la tierra, es un programa para viajar en el mundo. ¿Viajar? No. No vamos a hablar de nuestras vacaciones. Toma la tierra es un programa para denunciar. ¡Hala! ¿Y por qué no para la revolución? No. Un programa para disfrutar de las buenas cosas de la vida, para conocer nueva gente, para hablar de cosas que molan. ¡Uf! Demasiado soso. Pues, no sé, quizá necesitamos algo más sencillo. Como eso solo. Toma la tierra. Sí, pues eso. Toma la tierra. En cada grieta. Este primer programa de Toma la Tierra ha sido preparado por Steph y Elena. Gracias a la intervención de Ana y Edurne del proyecto Viera y Tierra, que podéis seguir en internet en su página vieraytierratodojunto.com. Las canciones La danza de los cedazos y Panaderas de pan duro son del grupo El Naán. La semilla levantada. Suenan los panderos, la piel, la rama y la llama, la piel, la rama y la llama. La mano se hizo semilla, la semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta y la garganta sendero. El sendero se hizo noche y la noche se hizo sueño. La mano se hizo semilla, la semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta.